MX, la casa radio, la casa del rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos en CDMX, la casa radio, la casa del rock, transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de internet. Los saludos, amigo Arturo Shendra. Sean bienvenidos a una emisión más de la casa del rock. Ya estamos aquí listos para darle con todo y escuchar buena música, ya saben. Estamos en vísperas de celebrar el Día de Muertos acá en México y en todo el mundo. Bueno, en muchas partes del mundo, ¿no? Pero aquí en México es una tradición muy especial, aquí el festejo del Día de Muertos. Ya saben que se hace una cosa muy, muy bonita en cuanto a las ofrendas, todos los festivales que se llevan a cabo. Y eso es una tradición muy, muy, muy única de México. Y hay muchos lugares en los que uno puede ir a darse la vuelta y poder disfrutar de esos, de esas exposiciones, de esas, ya sabes, de esos desfiles también acá de los que se disfrazan, ¿no? De los que gustan disfrazarse. O también de las vueltas, ya saben, nocturnas que se dan acá, hay en Reforma, en la avenida Reforma, que anda uno en bicicleta y pues ahí se la pasa padre, ¿no? Ahí disfrazado. Pero esto ya se extendió también a otros lugares. Por acá, por Azcapotzalco, ya también se van a ver dos, tres rodadas, les llaman así, nocturnas, en las que van a pedalear acá, pues la gente que gusta, ¿no? De andar en bicicleta, pero también llevando un pequeño disfraz por ahí, un maquillaje o algo que sea alusivo a las fechas, ¿no? Y empezamos por aquí. Un saludo para Alexan, que ya se hace presente también por acá. El buen Luis Lobo, que ya está también ahí ya listo para escuchar la transmisión del día de hoy. Y pues bueno, pues acá estamos ya haciendo algunos ajustes en lo que es la... Pues aquí todo el equipo que tenemos para poder hacer las transmisiones. La semana pasada ahí nos llevamos una sorpresa y de repente lo que estábamos queriendo compartir se tardaba como unos 15 minutos, unos 15 segundos más bien en cargarse y poderse reproducir. Pero pues ya arreglamos esa onda, había una falla por ahí. Bueno, no falla, sino que teníamos que como que aplicarnos ahí en cuanto a las nuevas reglas que hay, ya saben, para poder compartir música. Y pues ya lo pudimos arreglar de una manera así chida y pues ya estamos aquí listos para seguir compartiendo como de costumbre buenas rolas. Y hoy queremos hacerlo, quiero y espero que ustedes quieran hacer el programa acá pues dedicado a los artistas que ya se fueron, ¿no? A los que dejaron ya por ahí un gran legado y que pues de repente pues ya saben, es bueno recordarlos en estas fechas. Y pues sería padre, ¿no? Poder compartir algún material de esas bandas que dejaron huella y que de alguna forma alguno de sus elementos pues ya partió, ¿no? Pero que contribuyó de gran forma para que ese objetivo que tenían en mente, en común, como grupo, pues lo pudieran lograr. Entonces así es que vayan haciendo su lista de sus rolas, de su músico que ya se ha ido, pero pues que dejó ese legado, ¿no? Para poder compartir buena música. Y por acá Luis Lobo dice, saludos a toda la banda rockera, dice, felicitaciones y continuamos celebrando por esos 5 años de la Casa del Rock. Saludos mi estimado Arturo, Alexan, Fabián, La Tomandancia y a todos los conectados y que están celebrando. Sí, pues estamos celebrando acá el 5º aniversario también de la Casa del Rock. Ya tenemos 5 añitos haciendo ruido, ya saben, estos 5 años son gracias a que pues, la banda se solidariza y está por acá compartiendo también y haciendo parte, ¿no? Haciendo más bien, formando parte de la comunidad de acá de la Casa del Rock, y eso es bien chido. Por ahí tenemos unas playeras de aniversario que estamos acá, ya saben, moviendo para que la banda pues se ponga la playera, ¿no? Ya saben, se ponga la playera acá de la Casa del Rock y eso es chido. Bien, estamos por acá y bueno, vamos a lanzar el primer invitado que tenemos por acá. Voy a lanzar a los Doors, una de mis bandas favoritas. Es un álbum del año de 1969 que ya tiene unos 54 años que salió ese disco, ya tiene un ratón. Y el disco se llama The Soft Parade. Vamos a lanzar unas rolas de ahí. Pues recordando al legendario Jim Morrison y a Ray Manzarek, ¿no? Que formaran parte de esta agrupación tan chida y que dejaron un material ahí para la posteridad, para el disfrute de todos los que disfrutamos de sus temas, de su música. Y vamos a abrir con la primera. Se llama Tell All The People. Vámonos con este disco que se llama... Bueno, vámonos con el tema que se llama Tell All The People, de su álbum The Soft Parade del año de 1969. Vámonos con esto que dice así. Recuerden que están en CDMX, la casa radio, la casa del rock. that you see, follow me. Follow me down. Tell all the people that you see, set them free. Follow me down. You tell them they don't have to run. We're gonna pick up everyone. Come on, take me by my hand. Gonna bury all our troubles in the sand. Oh yeah. Can't you see the wonder at your feet? Your life's complete. Follow me down. Can't you see me growing? Get your guns. The time has come to follow me down. Follow me across the sea where milky babies seem to be molded, flowing revelry with the one that set them free. Tell all the people that you see, it's just me. Follow me down. Tell all the people that you see, follow me. Follow me down. Tell all the people that you see, we'll be free. Follow me down. Tell all the people that you see, it's just me. Follow me down. Tell all the people that you see, Tell All the People, dile a toda la gente, The Doors, de su álbum The Soft Parade del año de 1969. Un tema bastante chido con el que se abre este disco. Y vamos a leer un poco acerca de lo que nos dice por acá Wikipedia. The Soft Parade es el nombre del cuarto álbum de estudio de la icónica banda de rock estadounidense The Doors. Fue lanzado en 1969 y es conocido por ser uno de los álbumes más eclécticos de la banda, ya que incorpora una variedad de estilos musicales, incluyendo rock, blues y elementos de música clásica. Algunas de las canciones destacadas de este álbum incluyen Touch Me, Wild Child y la pista titular de Soft Parade. El álbum fue un éxito comercial y ayudó a consolidar la fama de The Doors en la escena musical de la época. Pues ahí está, un tremendo álbum, tiene unas rolas muy chidas, como la que se está escuchando ahí de fondo, que también vamos a lanzar, y seguimos por aquí. Una tremenda banda esta de los Doors, y ese disco, como dicen, muy ecléctico, muy variado. De repente, en esa rola que escuchamos, llamada Tell All the People, podemos escuchar unas trompetas de repente que suenan muy, muy mariacheras, muy mexicanas, ¿no? También como que tenían esa influencia también acá de la música mexicana. Y pues ahí están los Doors con este álbum que fue lanzado en el año de 1969, ya 54 años, un buen rato que salió ese disco. Bien, pues seguimos por acá y tenemos otro invitado también por aquí. Un vocalista, guitarrista de una banda llamada Nirvana. Vamos a lanzar algunas rolas de su disco Bleach. Es una banda que ya venía sonando bien cañón antes de sacar el famoso Nevermind, ¿no? Y con este disco de Bleach pues ya demostraban que eran una tremenda agrupación. Por ahí hay unos conciertos por ahí que dio Nirvana en algunas tiendas de discos. Y en donde pues había poca gente, ¿no? Ahí en la, así que era una tienda donde vendían discos, tenían ahí un pequeño escenario. y Nirvana aparece ahí tocando en ese lugar, y nada más una que otra gente pasaba por ahí como que viendo los discos y veían un poquito la banda y se iban. Pero ya Nirvana estaba tocando bien cañón. A mí me gustó mucho ese concierto así, ese como que mini concierto, ¿no? Se me hizo muy chido. Bien, entonces vamos a lanzar algo de este álbum de Bleach. Vámonos con el tema Blue. Es el tema que abre este disco. Y esto dice así: Blue, Nirvana. Nirvana, de su álbum Bleach del año de 1989. Les digo que ya demostraban ahí que tenían una gran garra y un gran poder, a pesar de que no tenían a su vocalista, ¿no? Más bien a su baterista, que posteriormente formaría parte de la agrupación. Pero bueno, así sonaban bien, ¿no? Ya saben que Dave Grohl le dio un toque bien cabrón, también bien macizo a Nirvana, pero ya venían sonando chingón, ya tenían ellos ya un toque potente, no tan solo por las guitarras de Kurt Cobain y su voz desgarradora, ¿no? Y con mucha garra. Pero ya al incluirle la bataca, no, pues ya elevaron más cañón ese power, ¿no? Vamos a leer un poco de lo que dice por acá nuestro chat inteligente, o medio inteligente, porque luego se equivocan. Bueno, ahora sí que no se crean todo lo que leo, por favor. Bleach es el álbum debut de la banda de grunge estadounidense Nirvana, lanzado el 15 de junio de 1989 por Sub Pop. El álbum fue grabado en los estudios Reciprocal Recording en Seattle, Washington, entre diciembre de 1988 y enero de 1989. Es el único álbum de Nirvana lanzado por Sub Pop y su único álbum con el baterista Chad Channing. Bleach fue un éxito comercial modesto en su lanzamiento inicial, pero fue bien recibido por la crítica. El álbum fue elogiado por su sonido pesado y crudo, así como por las letras introspectivas y oscuras del vocalista y guitarrista Kurt Cobain. Bleach es considerado como uno de los álbumes más influyentes en el desarrollo del grunge y el rock alternativo. El álbum ayudó a popularizar el género grunge y a convertir a Nirvana en una de las bandas más populares del mundo. Pues sí, fueron las raíces de Nirvana y ya venían demostrando, ¿no?, lo que podían hacer esos muchachos. Y después como que su sonido, así como dice Kurt Cobain, ¿no?, que se fue como que suavizando en cuanto a las mezclas que les hacían, que de repente pues ya decían, no, pues ya no sonamos como nos gusta sonar, ¿no?, así rudos, ¿no?, crudos, ¿no?, ya sonamos más a Motley Crue, ¿no?, decía, sonamos ya más producción, ¿no? Y sí, pues sí se nota, ¿no?, más producción, pero también esas producciones como que también causaron un tremendo impacto, ¿no? Bien, seguimos por acá. Y Alexan dice, buenas noches a todos los conectados otra vez. Es lo mismo que dije. Ah, no. Buenas noches a todos los conectados de la Casa del Rock. Ya presente, muy buen disco el de Nirvana, dice Alexan. Bien, entonces Alexan. Bueno, pues seguimos por acá compartiendo material y vamos a resucitar a otro también de los grandes del rock. Ya saben que estamos en el... recordando los que ya se fueron, ¿no? Pero que dejaron una historia, ¿no?, tremenda y escrita o plasmada más bien en los discos de vinilo, en las cintas, en los CDs. Y vámonos con una banda llamada Rainbow, en donde estuvo por ahí un pequeño vocalista haciendo de las suyas, ¿no?, cantando de manera increíble. Estamos hablando de Ronnie James Dio. Vámonos con el tema A Light in the Black, de este álbum llamado Rising. Vámonos con esto, que dice así. A Light in the Black Rainbow, de su álbum Rising del año de 1976, creo que sí, ya dice 76, sí, del 76. Un álbum muy bueno este de Rainbow, legendario, ¿no? Es un gran disco. Y pues donde podemos escuchar grandes temas, ¿no? De esta tremenda agrupación, en donde estuvo uno de los grandes vocalistas de todos los tiempos, llamado Ronnie James Dio, que empezó cantando, ya saben, canciones acá, baladitas, algo así tranquilón, como de los años 60, bueno, 50, sonaba como de los 50, ¿no? Su onda. Pero de repente se fue transformando poco a poco a una onda rockera, y después a una onda más hard rock y hasta metalera, ¿no? Llegó, bueno, más bien fue metalero este Ronnie James Dio. Y siguió siendo metalero hasta el final de su vida, el buen Ronnie. Vamos a leer algo acerca de este disco, ¿no? Rainbow Rising es el segundo álbum de estudio de la banda británica de rock Rainbow, lanzado en 1976. Esta banda fue fundada por el guitarrista Roger Blackmore, quien previamente había sido miembro de Deep Purple. Rainbow Rising es ampliamente considerado como uno de los discos más influyentes en la historia del hard rock y el heavy metal. El álbum incluye canciones icónicas como Tarot Woman, Star Trek, A Light in the Black, la que escuchamos, y la famosa Stargazer, que es una de las canciones más destacadas de la carrera de la banda. La voz distintiva de Ronnie James Dio, el tecladista Tony Carey, el bajista Jimmy Vine y el baterista Cozy Powell también contribuyeron a la creación de este álbum. Pues sí, no, pues contribuyeron de una manera gigantesca, ¿no? O sea que no podemos decir que fueron nada más como que estuvieron de adorno, ¿no? Pues no, prácticamente ellos fueron los que le dieron ese soporte bien cabrón, ¿no?, a la banda, ¿no? Y más allá, ¿no?, con la voz de Ronnie James Dio. Pero si escuchamos cada instrumento, pues, de Orsic y de lo que conforma el grupo, pues nos damos cuenta de que pues todo era importante ahí, ¿no? Todos de alguna forma pues contribuyeron para que ese sonido se creara de una manera pues tan potente, ¿no? Tan grandiosa, ¿no? Esa agrupación con puro músico de gran calidad. Y por acá René dice, saludos esos de la Casa del Rock, use buenas y saludos, abrazo rock and rollero a todos. Dice, también quiero recordar a un grande de los grandes, John Bonham. Y ya también pide su rol acá el buen René. Sí, René, como honor te lo lanzamos. Y Don Anin dice, hola, saludos, aunque sea media horita. Sí, Don Anin, no te preocupes, media oreja. Hay chance de que estemos por acá un rato. Acá escuchando buenas rolas, ¿no? Bien, no te lanzamos esa rola que nos pide buen René. En lo que la... Bueno, ya la tenemos aquí, vamos a lanzarla de una vez. Esto que se llama Fool in the Rain, una canción de Led Zeppelin recordando a John Bonham, ese gran baterista que vino a revolucionar, ¿no?, de alguna forma, el rock con su manera de tocar, su manera de crear la música, que de repente podíamos pensar que estaba como que fuera del ritmo de la rola o no sé, como que tocando con otra canción. Pero pues no, era una cosa bien increíble la manera de tocar de John Bonham. Escuchamos sus canciones, en algunas canciones donde sí parece que de repente rompe el ritmo, pero sigue manteniendo ahí el pulso, ¿no? El pulso de la rola, ¿no? Y pues vamos a escuchar esto que se dice así, Fall in the Rain, Led Zeppelin. Baby, what can I see tonight? Fool in the Rain, Led Zeppelin. Qué canción tan chida, ¿no? Bien variada. De repente podemos escuchar ahí una onda como con un toque muy a Toto, combinando ese estilo medio africanón en las percusiones. Y de repente se van a una salsa, pero le combinan también acá con una samba. Está muy, muy interesante, muy chido, ¿no? Y ese solo de guitarra también acá armonizado, así como en octavado. De repente suena así como muy sintetizado, ¿no? El sonido. Está muy locochón, está muy chido, me gustó un buen. Muy buena rola que nos comparte por acá, René. Vamos a hablar un poco acerca de esta rola, ¿no? Fool in the Rain es una canción de la banda británica Led Zeppelin. Fue lanzada en 1979 como parte de su álbum Intro the Outdoor. La canción fue escrita por el cantante Robert Plant y el baterista John Bonham. Fool in the Rain combina elementos de rock, pop y música brasileña y es conocida por su distintivo ritmo de batería. La canción es una de las más populares de Led Zeppelin y ha sido elogiada por su creatividad musical. Sí, es una gran rola. Vamos a ver qué nos dice por acá José, ese que se llama José, dice, ya escuchando la casa y escuchando una batucada. Sí, una batucada. Sí, una batucada, José, vientos. Y acá está de fondo una rola bien chida, vamos a ponerla. Que también viene en ese disco, está bien cabrón, esa rola siempre me gustó un buen. Que se llama All My Love. Vámonos, creo que esta se la compuso Robert Plant a su hijo. A uno de sus hijos. Vamos a lanzar esto que dice así. Tremenda canción, All My Love, Led Zeppelin. All of my love, yes, all of my love. All My Love, Led Zeppelin. Tema que también se desprende del disco Intro the Outdoor del año de 1979. Esta canción fue escrita también por Robert Plant y John Paul Jones. Y por acá lo que nos dice el chat, ya saben, es conocida por su estilo más suave y melódico en comparación con muchas de las otras canciones icónicas de Led Zeppelin. Fue un tributo de Plant a su hijo Karak, quien falleció a una temprana edad. La canción ha sido muy apreciada por los fanáticos de la banda y ha perdurado como una de las baladas más conocidas de Led Zeppelin. Sí, una rola bien chingón. Muy buena rola esta de Led Zeppelin. Y pues por acá Alexa también haciendo su petición a Alexa también. Y entonces Alexa ahorita la lanzamos. Vamos a preparar el material por acá y la compartimos. Estamos recordando algunos de los rockeros, ya saben, pues aquí es una estación rockera, aunque de repente suenen batucadas por ahí, ya saben, que son parte de las fusiones que hacen muchos, ahora sí que los rockeros, ¿no? Ya saben, pues la música, ahora sí que el rock está, tiene una mezcolanza bien interesante, ¿no? De diferentes corrientes musicales, géneros por ahí, en la que saben amalgamarlos de una forma como para dar ese impacto a lo que le llamamos rock, ¿no? Que es algo como con garra, ¿no? Algo así que bien llegador, pero con un toque así como muy distintivo, ¿no? Muy especial, que se nota en las baterías y en las guitarras, ¿no? Y también en las voces desgarradoras. Y también muchas veces suaves, ¿no? También melódicas y melancólicas, ¿no? Como la canción de All My Love de Led Zeppelin, que siendo una banda súper pesadona, pues sigue manteniendo en esa canción su onda pesada, pero a la vez suena a una balada, pero con un tremendo impacto, ¿no? Con una potencia bien increíble. Bien, pues seguimos por acá y como estamos ya en la temporada ya de Día de Muertos, pues va a haber muchos festivales por ahí, ¿no? Ya saben, en el centro de acá de la Ciudad de México, pues las ofrendas gigantes, ya saben que se ponen. En las casas de cultura también se llegan a poner también ofrendas, algunas exposiciones pictóricas o también algunas esculturas, pues para que se puedan, den un rol de repente pues por ahí, ¿no? También acá en el Faro Azcapotzalco va a haber acá unos eventos el día miércoles, próximo miércoles. Me estaba comentando el maestro de cartonería, que es un super maestro, crea unas cosas bien increíbles, hace unos alebrijes bien cabrones. Y ahorita están preparando acá también una especie como que de exposición de cartonería, ahora sí que alusiva a lo que es el Día de Muertos. Me comenta que el miércoles va a estar el evento allí, va a estar la exposición, va a haber bailables, obras de teatro. Y también va a haber atole. Dice, va a haber atole también. Ah, pues bueno, entonces sí voy. Atole y tamales, yo creo que va a haber. Si hay que ir ahí, es entrada libre y puede uno entrar ahí a disfrutar de toda esta onda, ¿no? Que se va a llevar a cabo ahí en el Faro Azcapotzalco, ahí muy, juntito al Metro Rosario. Dice acá José, dice, ¿algún grupo de rock ya se atrevió a fusionar rock y reggaetón? ¿Quién sabe? Pero yo creo que pues, no va a faltar por ahí. Sí, porque haz de cuenta, el ritmo de reggaetón, pues ahí está lo que es la batería, ¿no? La percusión así, planona. Yo pienso que sí la pueden meter en cualquier momento. Creo que por ahí había una anécdota en la que Dave Grohl, el que fuera el baterista de Nirvana, en un momento de ensayo con su banda, estaba acá sacando un ritmo y de repente dice, no, pues ya descubrieron un nuevo ritmo, ¿no? Acá bien perrón, ¿no? Y le dice a su cuate, diciendo, oye, güey, ese ritmo es el del reggaetón. Ah, no manches, güey, sí, escucha esa rola. Y entonces ya como escuchaba la música, ahora sí que ya por todos lados del reggaetón, pues se le quedó como que ese clavado ese ritmo. Y él pensaba que ya había descubierto un nuevo ritmo, ¿no? Para unas nuevas rolas. Y no sé si lo haya ocupado, ¿no? En alguna canción. Bien, pues seguimos por acá. En lo que preparamos el material que nos pide también Alexa, vámonos con otro tema de The Doors. Vámonos con el tema que se llama Touch Me, que se desprende del disco The Soft Parade del año de 1969, recordando a Jim Morrison y a Ray Manzarek en esta tremenda agrupación. Come on, come on, come on, come on now. Babe, can't you see that I am not afraid? What was that promise that you made? Why won't you take? you till the heavens stop the rain. I'm gonna love you till the stars fall from the sky for you and I. Come on, come on, come on, come on, now touch me, babe. Can't you see that I am not afraid? What was that promise that you made? Why won't you tell me what she said? What was that promise that you made? I'm gonna love you till the heavens stop the rain. I'm gonna love you till the stars fall from the sky for you and I. I'm gonna love you till the heavens stop the rain. Stars fall from the sky for you and I. Touch Me, The Doors, de su álbum The Soft Parade del año de 1969. Qué canción tan chida, llena de feeling. Y con esos metales bien cañones, ¿no? Decía Ray Manzarek que ellos querían también tener su Sargento Pimienta, ¿no? Y por eso metieron los metales y metieron la orquesta en este disco. Experimentaron de una manera muy chida, pero también crearon unas grandes rolas, unas rolas muy chidas. Y la mezcla también está bien increíble de este disco. Ya saben que en aquel tiempo apenas estaba empezando a salir lo que era el estéreo, el sonido estéreo. Y pues las mezclas, ya saben, pues los ingenieros o los que se volvieron ingenieros de grabación empezaban ahí a experimentar, ¿no?, con las nuevas tecnologías. Y pues de repente podemos escuchar en esta canción del lado izquierdo completamente paneada la batería, ¿no?, junto con el bajo y la guitarra del lado derecho junto con el teclado, así como para de alguna forma equilibrar. Y la voz en medio, ¿no? Ya se siente en medio y también el solo de saxofón se oye en medio. Está muy padre porque no se oye desequilibrada la canción, se oye súper bien agarrada, bien manejada las frecuencias y se puede disfrutar bien padre, ¿no? Y a mí me gustaría, ¿no? Bueno, más bien estaría chido seguir usando esas técnicas de antaño. Ahora que se puede ya hacer todo en casa de alguna forma, pues podemos experimentar lo que uno quiera, ¿no? Hacer una cosa u otra, una mezcla de esta forma, una mezcla de esta otra forma. No casarnos con una sola manera, ¿no?, de hacer esas producciones, ¿no? Sino que hay que explorarle también ahí. Es como todo, ¿no? Ya saben que lo que hace uno, pues como que también tiene que echar un poco de ingenio como para romper de repente las reglas y crear ahí una nueva forma de hacer las cosas. Bien, seguimos por acá y Alexan ya nos comparte también un material de una gran cantante que ya también dejó historia, ¿no? Y es también de aquellas épocas. Y coincide con este álbum de The Doors, este tema que se llama Maybe, que se lanzó por allá, o se grabó por allá por el año de 1969. Vamos a escuchar acá esta presentación de Janis Joplin en una presentación de televisión que fue por allá por el 69-70 más o menos. Esto dice así, Maybe, Janis Joplin. Recuerden que están en... A ver, déjenme apretar aquí. CDMX, la casa radio, la casa del rock. Ahí está, y esto dice así: Maybe Janis Joplin en vivo. Janis Joplin en vivo desde un show ahí en los Estados Unidos en 1969. Tremenda la voz de Janis Joplin. Un gran sentimiento, muy blusero pero salvaje, ¿no? Muy salvaje el estilo de Janis Joplin. Yo recuerdo cuando la empecé a escuchar así como que no la entendía. Digo, no, pues está muy loca esta Janis Joplin, ¿no? Pero no, ya poco a poco fui como que comprendiendo su música. Sí, había muchas rolas que me gustaban, ¿no? Y me di cuenta de que pues tenía un gran feeling, ¿no? Una manera de cantar como muy, pues, muy original, ¿no? Sabiendo combinar lo que es el blues, pero dándole una, pues una, ¿cómo se llama? Como una inyección de energía, pues, extra, ¿no? A la música, ¿no? Al blues. Pues ella se influenció, ¿no?, de toda la onda bluesera de allá del gabacho. Estuvo conviviendo con cantantes de blues y pues absorbiendo toda esa escuela, ¿no?, de estos grandes creadores blueseros. Y pues ya posteriormente ella lanzó su proyecto y pues tuvo gran impacto, ¿no? Y esta canción que escuchamos de Maybe es una canción de una de las blueseras que ella admiraba, ¿no? Esta blusera pues no fue así como tan reconocida en su momento, pero Janis Joplin, como un tributo y como un apoyo a estos grandes maestros, pues la invitaba, ¿no?, para que alternara con ella en sus conciertos, y eso era algo muy interesante, muy chido. Y seguimos por acá, y eso creo que también lo comentó la cantante, que estaba así como muy agradecida con Janis Joplin de alguna forma por haberle brindado ese escenario, ¿no?, y esa proyección para que la gente pudiera apreciar también lo que ellos hacían, ¿no?, y cómo esta música pues inspiraba a estos grandes rockeros de los 60s. Bien, seguimos por aquí. Esta canción nos la compartió Alexan. Bien, pues Alexan. Seguimos con nuestro álbum de... que tenemos también como invitado acá de una banda llamada Nirvana. Vámonos con el tema About a Girl. ¿Quién no conoce esa rola de About a Girl? Es muy conocida de Nirvana, pero pues es de su disco Bleach, que fue su primer álbum que lanzaron en el año de 1989. Vamos a escuchar esto que dice así. El tema About a Girl, Nirvana. Girl, Nirvana, de su álbum Bleach del año de 1989. Una canción muy buena esta de Nirvana, una de sus canciones así como más suavecitas, pero también con buena onda, ¿no?, con buen ritmo, algo chido. Y por acá nos dice ese que se llama José, dice: Bleach, yo me sabía casi todas las canciones de ese disco en mi guitarra y cantadas washa washando. Creo me llegó a gustar más que el Nevermind. Una vez el disco CD de se lo presté a un amigo y su perro se lo masticó. Pero después lo volví a comprar porque me gustaba mucho. Sí, es un gran disco. Y la verdad sí, José, es el Nevermind. Yo siento que también se oye así como más fresón, ya comparándolo, ¿no? Este tiene como una onda así como más cruda, no sé, pero más chida, ¿no? Por eso no le gustaba mucho o sea, los músicos, ¿no? Principalmente a Kurt Cobain, ¿no? Cómo quedó el disco de Nevermind, se le hacía así como muy, muy fresón el sonido, así como muy suave. Y este disco sí tiene bastante garra y tiene unas rolas muy buenas. Hay un documental por ahí en internet, búsquenlo si tienen chance de verlo, se llama Montage of Heck. Montage of Heck, H-E-C-K. Este es un documental de Kurt Cobain, de cómo fue que empezó a moverse para poder armar su banda y buscar una oportunidad, ¿no?, en alguna compañía discográfica, pues, para poder grabar su material. Ya tenía ahí varias cosas ahí en mente y necesitaba nada más moverse de donde vivía al lugar donde él sabía que estaba el movimiento, ¿no? Creo que se llamaba Olimpia ahí la ciudad donde él quería llegar, porque ahí estaba todo el movimiento musical y artístico. Entonces él quería irse para allá y pues bueno, pues les decía a sus cuates, ¿qué onda? Acompáñenme, ¿quién se va conmigo? Y no, pues nadie se quería ir con él. Y ya hasta que él tomó la decisión de moverse, ¿no? Y ya se movió por allá y empezó a contactar a cada banda y de ahí empezó la historia ya de lo que sería ya después Nirvana. Pero Kurt Cobain contó con el apoyo de sus cuates, ¿no? Ya saben que tenía una novia que pues, también era su amiga, con la que vivió un tiempo, su tía también, con la que... Tía Mary, ¿no? Hasta le hizo una rola con la que pues de alguna forma se apoyó para que ella le... Pues no sé, creo que hasta le llegó a comprar instrumentos o le daba equipo para que grabara ahí sus rolas. Y pues lo apoyó un buen. Y eso fue muy chido para él porque pudo hacer lo que quería, ¿no? Porque tenía esa ansia, ¿no? De crear algo, ¿no? De expresarse musicalmente, ¿no? Él ya era pues, un artista, ya pintaba, ¿no? Ya tenía cosas acá relacionadas con el arte. Y inclusive también en su escuela creo que tomó clases de percusiones y cosas así, o tocaba en la banda de guerra. Y pues bueno, pues está bien chido ese documental, véanlo, se los recomiendo, está muy bueno. Dice Montage of Heck, dice lo apunté para que no se me olvide. la rola de Skull de ese disco para mí es de las mejores rolas de todos los tiempos. Yo diría que suena bien metalera. Vamos a lanzar esa rola de Skull, la que dice este José, es la que estaba sonando de fondo, ¿no? Pues vamos a lanzarla para que suene ya a todo lo que da, porque si es una rola bien power. Vámonos con Skull de Nirvana, recordando a los que ya se fueron. Es un día dedicado a los grandes rockeros que ya se fueron y que dejaron un legado bien cabrón. Por así que por estas fechas que estamos festejando lo que, bueno, más bien recordándolo, más bien sí festejando, ¿no?, lo que es el Día de Muertos. Vámonos, Skull, Nirvana. tiene madre esa rola, está bien cabrón. Bien power, bien potente, bien chingona. Qué gran rola esta de Nirvana, Rola School. Como les digo, esa banda ya traía un power bien cabrón. No nos faltaba que lanzaran algo comercialón y bien pulido, pues como para poder impactar de una manera gigantesca, ¿no? Pero podemos decir que este material aquí ya habían hecho un material que igual, pues no es una superproducción, pero pues para mí suena bastante chingón, ¿no? Y no necesita ser una superproducción, ¿no? Así que digamos, cuidada en todo detalle, ¿no? Para que realmente impacte, ¿no? Ya sabemos que hay muchas canciones que se grabaron en los años 60 que son grandes, grandes rolas, ¿no? Y grandes producciones, a pesar de sus deficiencias en algunas producciones, ¿no? Pero ahí lo importante pues es el impacto musical, ¿no? La composición, la interpretación, el feeling del artista. Y aquí Nirvana en este disco que pues, sí está chingón, ¿no? A mí sí me gusta. Y en cuanto a la producción me gusta. Y pues bueno, pues ahí podemos ver esa tremenda garra, ¿no? De Kurt Cobain. Bien, seguimos por acá. Y ese documental que les digo, Montage of Heck, también lo pueden buscar ahí directamente en la página de CDMX La Casa Radio. Búsquenlo ahí como en cdmxlacasaradio.com. Y ahí lo tengo ahí en la parte donde dice videos. Busquen en documentales y es el único documental que está ahí. Ya próximamente voy a cargar más. Hay unos documentales bien perrones. Hay uno de Ozzy Osbourne que también está bien chido. Chequenlo también, ese de Ozzy Osbourne, donde habla acá de sus, cómo inició y toda la onda, sus influencias, quién fue su influencia, para que él fuera rockero, ¿no? Y pues su influencia pues fueron los Beatles. Y ya después, cuando hizo su onda ya como solista, como pues sintió mucho la muerte de Randy Rhoads, porque él fue el que de alguna forma le dio ese impulso, ¿no? Para que llegara a donde llegó, ¿no? A ser ese gran músico ya ya como solista, ¿no? Ya era un grande, ¿no? Del rock ya con Black Sabbath, ¿no? Pero ya como solista pues era otra onda, hasta él tenía cierta inseguridad, ¿no? Si la iba a hacer o no la iba a hacer. Pero ya cuando se conjuntó con esa alineación con la que jaló en los primeros dos discos y aparte pues las buenas composiciones que le metieron, pues no, se dio cuenta de que sí la podía armar, ¿no? Cuando conoció a Randy Rhoads dice, no, me doy cuenta de que sí la puedo hacer con estos tremendos músicos, ¿no? Y lo chido de eso, de Ozzy Osbourne y de muchos otros músicos, es que se unen, ¿no? Haz de cuenta, músicos ingleses con músicos gabachos y logran pues hacer unas fusiones bien perronas, ¿no? Y crean, ahora sí que grandes producciones, ¿no? Como el caso también de Rainbow, ¿no? Que igual fue una combinación ahí entre ingleses y gabachos, ¿no? Y vemos ahí a la agrupación como creó grandes rolas, ¿no? Vámonos con una de Rainbow, ¿no? Que también es uno de nuestros invitados, el disco de Rainbow Rising. De repente acá me como la lengua. Vámonos con este tema tan chingón que se llama Stargazer. Es una rola súper larga. Hoy sí vamos a aventarnos el programa de dos orejas. Vamos a acabar como veníamos haciendo hasta las 12, porque hoy sí hay chance. Vámonos con el tema de Stargazer. Disfrútenlo al máximo. Es una rola bien perrona, es de las más chidas para mí del rock y también, igual como dice José, de la historia. Y esto dice así. Hi! Stargazer Rainbow, de su disco Rising del año de 1976. Una canción muy chida, que empieza con una bataca bien, bien potente, y de repente pues ya entran las guitarras acá pesadas, ¿no? Con este, también la batería manteniendo ese ritmo pesado. Es una canción que no tiene mucha complejidad en cuanto a la manera de, en cuanto a la estructura armónica, ¿no? Por así decirlo. Pero el feeling que tiene y las variantes que le meten de repente también, pues la enriquecen de una manera gigantesca, ¿no? Esos solos tan chidos acá, tan expresivos de Rich Blackmore en la guitarra, y esos sonidos también de sintetizador también que le mete ahí Tony Caray, que también hacen, pues hacen que se complemente de una manera bien padre, ¿no? Y aparte el feeling de la voz, ya saben. Y los, lo, ya saben, todo el arreglo está bien chido, porque también le meten unas, unas cuerdas ahí, ¿no? Una orquesta al final, como para darle más, más este, pues más, más intensidad, ¿no? A la expresión, ahora sí que a la, al dramatismo de la canción. Estaba recordando que también en este, en este, en esta agrupación de Rainbow, pues también ya murió este Cozy Powell y Jimmy Vane, el bajista. Ahora sí que nada más quedan, ahora sí que vivos Richie Blackmore y Tony Caray en esta agrupación. Bueno, pues estamos recordándolos este, ahora sí que en estos, en este día, ¿no? Vamos a leer un poco acerca del disco, donde se grabó, ¿no? Este disco de Rising se grabó en los estudios de Musikland de Múnich, Alemania, en 1976. El álbum fue supervisado por el ingeniero de Deep Purple y productor de rock Martin Birch. Ahí está. Se grabó en Alemania. Sí, muchas veces lo que hacían los productores era buscar el mejor lugar donde pudieran obtener el sonido que ellos querían, pero aparte también que se ajustara al presupuesto que tenían para la producción. Hay veces que en un estudio les cobraban más caro y tenían que moverse inclusive de país, o mandar el material a otro país donde les cobraban más barato, ¿no? Y también les daban un producto de calidad. Pues hagan de cuenta, y luego hacían la grabación en un lugar, luego hacían la mezcla en otro lugar, en otro país, y luego acababan haciendo la masterización en otro lugar también, en otro país. Y eso era por razones de presupuesto, ¿no? Que muchas veces les convenía moverse, ¿no? En lugar de hacerlo en un solo espacio, ¿no? Bueno, pues seguimos por acá. Hoy la transmisión es de una oreja, así es que pues pueden pedir material, muchachos. Todavía tenemos chance, ¿eh? Muchachos y muchachas que nos acompañan el día de hoy por acá. Vamos a saludar por acá también a ver, estaba por aquí a Ruth, que también por ahí luego se conecta a través de Facebook. Y Mitra, ¿quién sabe dónde andará Mitra ahorita? Ha de andar dando el rol por ahí en algún toquín. Y vamos a lanzar algo más de The Doors, que tenemos por acá, que también estamos este, recordando a Jim Morrison y a Ray Manzarek. Vámonos con el tema que le da nombre a este disco, llamado The Soft Parade, que fue lanzado en el año de 1969, hace 54 añejos nada más. The Soft Parade, The Doors, y esto dice así. When I was back there in seminary school, there was a person there who put forth the proposition that you can petition the Lord with prayer. Petition the Lord with prayer. Petition the Lord with prayer. You cannot petition the Lord with prayer. Can you give me sanctuary? I must find a place to hide, a place for me to hide. Candy, champion. gets home. Catacombs, nursery bones, winter women growing stones, carrying babies to the river. Streets and shoes, avenues, leather riders selling news. The monk bought lunch. He bought a little. Yes, he did. Ow! This is the best part of the trip. This is the trip. Thank you. The Soft Parade y The Doors. Una rola acá bastante tropical, pero muy buena, muy locochona. Me gustó mucho la mezcla que hicieron. Es una mezcla, yo la siento moderna, como que ya la actualizaron y hicieron unos paneos chidos por ahí. Y agregaron también las varias voces, ¿no? Ahí podemos escuchar a Morrison echándose unos gritos por acá, luego de repente recitar una especie de poema y siguiendo cantando la melodía de la canción. Y una combinación muy locochona, ¿no? Como que era una especie de caos al final, ¿no? Pero manteniendo un ritmo constante. Y sí, muy, muy, acá muy tropicalón, ¿no? Se me hizo chida. Tiene, bueno, así que como dice por ahí, lo que leímos hace rato acerca de este material, es un material muy ecléctico, muy locochón y, pues bueno, está padre, es disfrutable este material de The Doors, ¿no? Y eso de ecléctico me late un resto porque eso también me llamó la atención cuando empezamos a hacer nuestra onda de nuestro grupo. Igual combinar unas rolas, ¿no? Hacerlas de una con una por así decirlo, por un estilo, ¿no? Más das cuenta orientado a una onda diferente, das cuenta si nuestra base es más hard rock o metal, pues de repente combinarle con una onda más punk en algunas partes, una onda pues igual más pues más trash, ¿no? En algunas partes y así, o más speed, ¿no? Era chido, ¿no? Más bien es chido hacer ese tipo de mezcolanzas y locuras que de repente pues pueden funcionar, ¿no? Y por acá José dice, como dice el meme del niño del sexto sentido, dice, escucho gente muerta. Sí, pura gente muerta acá, pues que dejó un legado bien cabrón, ¿no? En el rock. Y vamos a escuchar acá Janis Joplin también, con otro tema también recordándola, ya que Alexa nos compartió a Janis Joplin. Vamos a lanzar otro tema de ella, ¿no? Vamos con el tema de Piece of My Heart. Esto dice así, recordando también a Janis Joplin, una de las grandes del rock. Rock y blues, ¿no? Porque ella era muy bluesera, pero también muy rockera. Y eso dice así, Piece of My Heart. Come on! Janis Joplin, Piece of My Heart, con su banda Big Brothers and the Holding Company, del álbum Cheap Thrills. Este disco, este tema se desprende. Es original de ese material, de ese disco, Cheap Thrills. Qué buenas rolas estas de Janis Joplin. Y recuerdo cuando salió por aquí en México una cantante llamada Gloria Trevi, que como que quería traer acá, como que imitar la onda de Janis Joplin. Pero así que era como una especie de parodia, ¿no? Yo creo, ¿no? Y conocí apenas un amigo, un camarada, que trabajó un tiempo en la Universal Music. Dice que estaba ahí apoyando al ingeniero de grabación. Y pues que llegaban acá varios artistas, ¿no? Ahí a grabar, ¿no? Ya conocidos, ¿no? Dice que pues, conoció a Chayanne, conoció a ¿quién? A ¿cómo se llaman estos? Unos chavos que se llaman, ¿quién? Jesse Joy. Y también conoció ahí a Gloria Trevi, dice. Dice que cuando llegó Gloria Trevi acá, llegó acá media payasona, ¿no? Acá bien diva. Y y pues ya que cuando empezó a grabar, no manches, dice, una voz tan horrenda, cabrón. Me dice mi cuate. Tan horrible, pero horrible la voz, cabrón. Así bien desafinada y cantando bien feo, cabrón. Si no, yo de repente, pues acá como que no me aguanté la risa y me empecé a reír, cabrón. Y no, pues que se encabrona Gloria Trevi que me va a reclamar, cabrón. Y hizo que me sacaran de ahí del estudio. Dice, pero no, pero canta horrendo, cabrón. Dice. Y nada más que los ingenieros, pues ahí se las tienen que ingeniar, pues para más o menos tratar de que se oiga lo mejor posible, ¿no? Pero pues ahí es donde podemos ver, ¿no? Pues de qué lado más calaiguana, como dicen. Comparando a un artista como Janis Joplin con esa voz ruda, garrosa, ¿no? Pero que tú la ves en sus videos cantando en vivo bien cabrón. Pues comparado con una... Pues con una que intenta ser cantante, ¿no? Como en este caso de Gloria Trevi, ¿no? Y pues bueno, eso es lo que me comentó mi cuate, ¿no? Que pues la verdad, pues no tenía nada de calidad, ¿no? En cuanto a su manera de interpretar sus rolas, ¿no? Y aparte la manera de ser muy fea me comenta eso. Quién sabe si sea cierto, pero pues bueno, es lo que me comentó. Y también me comenta pues que Chayanne y los de Jesse Jobs pues, es como que pues, era como que la parte contraria, ¿no? Eran unas personas muy chidas, ¿no? Muy buena onda. Y pues bien camaradas, ¿no? Ahí como para socializar ahí con las personas, ¿no? Que los estaban apoyando en las grabaciones. Inclusive bien agradecidos con ellos pues por apoyarlos en la grabación, ¿no? Ellos como artistas pues se sienten pues cobijados, ¿no? Por los productores, por los ingenieros de grabación, y eso es bien chido. Pues que les reconozcan su trabajo, ¿no? Porque es una labor bien cabrona la de estar ahí en un estudio, pues preparando toda la onda para hacer las grabaciones, ¿no? Yo he estado en algunas, algunos estudios de grabación con amigos que tienen estudios, y pues sí vemos cómo es el proceso, ¿no? Que es bastante luego, bastante tediosón y pesado, ¿no? Para hacer alguna producción, ¿no? Por acá nos comparte más material René. A ver si me mandas bien el nombre, René. Bueno, sí, ya lo vi. Ahorita lo comparto, René. Compartimos ese material que nos compartes, que también se ve que está chido. Bien, pues seguimos por aquí. Vamos a lanzar otro material del álbum de Nirvana, ¿no? Ya que dice el buen José que todo se le hace chido, ¿no? Vámonos con el tema de Negative Creep. Vamos a ver qué tal está ese material, ¿no? Negative Creep. Me acuerdo de ese disco que también Alexa lo tenía, o no sé si lo tuvo, porque yo me acuerdo que me platicaba mucho de este álbum de Bleach de Nirvana. Vámonos con este tema que se llama Negative Creep. I'm a nigga. Negative Creep, Nirvana. Qué power, de repente me sonó acá como algo de Megadeth en la manera de cantar de Kurt Cobain, pero muy chida la rola. Con esa garra bien tremenda, ¿no? Y Alexan dice, sí tenía ese material de Nirvana y me parece bien salvaje y buenísimo. Sí, está bien cabrón. Bien power ese material de Nirvana. Como dice José, que le gustaba más que el Nevermind. Sí, la verdad, pues sí, es que aquí se oye la esencia pura de Nirvana, ¿no? Y acá Alex Thrasher dice, saludos camaradas de la Casa del Rock, su cuate Alex Thrasher presente. Bien, pues Alex, qué bueno que andas por acá. Estamos recordando algunos muertos que dejaron ese gran legado, ¿no? Esa música tan perrona, ¿no? Llamada rock y pues que nos dejaron, mejor sí que ya hace unos años, estos músicos, pero pues que siguen vivos al estar por acá escuchándolos y disfrutando, ¿no? Todo ese material que nos dejaron. Bien, vamos a lanzar un material por acá que nos comparte René, dice, un tema que se llama Metal Will Never Die. El metal nunca morirá, ¿no? Con Ronnie James Dio, The Rods, Vengeance. Con Ronnie James Dio vamos a lanzar este material recordando ese gran Ronnie James Dio, ¿no? Quien también la armara en grande tocando rock. Y esto dice así, así que Metal Will Never Die. Bring me down. I will. Hell Will Never Die, The Rods, con Ronnie James Dio, pero casi no lo escuché. Vamos a ver lo que dice por acá, The Rods, a ver qué nos dice en el Wikipedia. Creo que no nos dice nada, a ver. Sí, sí, este álbum de The Rods, dice, el álbum Vengeance de The Rods es un álbum de heavy metal clásico con riffs potentes, voces agudas y baterías contundentes. El álbum fue lanzado en 2011, después de un descanso de 27 años de la banda. O sea, a pesar del tiempo transcurrido, The Rods suena tan bien como siempre en este álbum. O sea, ahí está, se aventaron un descanso larguito, 27 añejos. Yo creo que igual vamos a sacar ya nosotros nuestro disco para no aguantarnos 27 años, ¿no? En sacarlo ya, vamos a prepararlo así ya. Ya nos hemos tardado un buen. Pero vamos a hacer el propósito por ya empezar a sacar material, muchachos. Ya ni les decimos nada, a lo mejor ya cuando menos sientan ya. Ya ahí está. Bien, seguimos por acá. Y recordando a esos grandes maestros del rock. Grandes monstruos de la música. Bien, vamos a... Ahí estamos escuchando de fondo a Iron Maiden, que también es una gran banda y que ya también ya se le fueron algunos miembros, ¿no? Ya saben, el bataco que tocó con ellos en sus primeros dos materiales. Más bien como tres materiales, ¿no? Y ahí ya se fue ese gran baterista que... Pues impulsó a la banda también de una manera muy chingona, ¿no? No sé si grabaría también en este disco. A ver, los conocedores de Iron Maiden, ¿quién es el bataco de esta banda, en esta rola de Iron Maiden, Ace High? Bien, seguimos por acá. Vamos a lanzar ahora otro tema de The Doors, recordando ese material de The Doors llamado The Soft Parade, un disco pues muy bueno, ¿no? Y muy variado, así como dicen, ¿no? Que tiene unas rolas que son muy locochonas, muy al estilo acá, pues más jazzerón, más blueserón, pero con un toque también latino. Y de repente unas cosas que también suenan acá con orquesta y una cosa más loca, más ruda, ¿no? Vámonos con este tema que se llama White Child, que también es una rola de este disco y, como les digo, rompe con todo también. Vámonos. Savior of the human race, Africa. Wild Child, The Doors. Lo que tenía algo, bueno, lo que yo llegué a analizar de la música de The Doors era que los instrumentos, las guitarras, ahora sí, la batería, lo que es el teclado, como que no se la pasaba nada más acompañando, ¿no? Así como haciendo rasgueos o metiendo acordes, ¿no? Así de relleno, sino que eran muy melódicos, ¿no? Tenían una parte muy melódica en sus acompañamientos, en sus apoyos. Es lo que hacía como que se oyera esa música como muy orquestal, ¿no? A mí se me hace así como una banda que trata de emular, ¿no? Una gran orquesta, ¿no? Con su manera de apoyar, ¿no? En este caso la voz de Morrison, dándole melodía a cada instrumento, inclusive la batería, les digo, tiene unos redobles especiales, unos matices bien chidos, que se oyen así muy rítmicos, pero también a la vez siento que son como una especie de melódicos, ¿no? También, ¿no? Y las guitarras metiendo esos soniditos, ¿no? De repente nada más unos jalones de cuerda, así bien chidos, unas figuritas ahí leves que van acomodando, ahí adornando, y el teclado igual, ¿no? De repente apoyando un poco, pero luego de repente, pues también variando, ¿no? Haciendo sus variaciones ahí interesantes. Y por acá nos dice José, dice, White Child siempre me sonó como música de una tribu apache. Creo recordar que el Jim Morrison traía unas ondas así muy influenciadas por los nativos. Sí, pues trataban de seguir como que las raíces, ¿no? De ahí, de originales, ¿no? De lo que era Norteamérica, ¿no? Y tomar en cuenta esa parte, pues, mística, ¿no? De los indios. Ya sabes que según se dice que Morrison fue poseído por el espíritu de un apache, ¿no? Cuando iban en el carro con sus papás, vio un accidente ahí de unos indios que se voltearon en la carreta en la que iban. Estaban heridos y sangrando. Y él dice que pues sintió como el alma de uno de los indios, pues entró en él, ¿no? Cuando era un niño. Pues quién sabe cómo estaría esa experiencia de Morrison, pero pues así lo plasman también en la película de Oliver Stone, ¿no? De The Doors. Y Oliver Stone pues, fue compañero de Jim Morrison en la escuela de cine. ¿Quién diría que ya después de muchos años le sería la película de la banda de The Doors, que todavía no existía? Bien, pues seguimos por acá. Ya estamos casi a punto de cerrar la transmisión del día de hoy. Y vamos a poner esa rola que está muy chida de fondo, como para cerrarla acá y cerrar con todo, ¿no? Es una rola viajadona de The Doors. Y sí, pues los Doors tenían una onda acá muy, muy viajada y pues con las influencias de Jim Morrison, ¿no? Vamos a leer a ver si tengo por aquí las influencias de Jim Morrison. A ver, quiero leer un poco. A ver, está bien padre esto que me dice aquí el chat. Fíjense, vamos a leer esto de Jim Morrison. En cuanto a sus influencias, dice Jim Morrison, el legendario líder de la banda de The Doors, tuvo una serie de influencias a lo largo de su vida que contribuyeron a su estilo artístico y poético. Aquí hay algunas de las principales influencias de Jim Morrison, y pone acá numerado todo, ¿no? 1. Literatura. Morrison era un ávido lector y estaba influenciado por escritores como William Blake, Friedrich Nietzsche y el poeta francés Arthur Rimbaud. Sus letras a menudo reflejaban la poesía y filosofía de estos autores. Y luego dice el 2, filosofía. La filosofía existencialista y la obra de Nietzsche tuvieron un impacto significativo en Morrison. Nietzsche en particular influyó en su visión del individuo rebelde y su lucha por liberarse de las convenciones sociales. Esa rebeldía, ¿no? Luego tenemos el 3, surrealismo. El surrealismo y su enfoque en lo irracional y lo subconsciente también influyeron en la poesía y las letras de Morrison. Autores surrealistas como André Breton y Salvador Dalí dejaron una impresión en su obra. Pues sí se nota todo eso que absorbió Morrison, ¿no? En la poesía, dice, la poesía era una... Ahora sí que 4, la poesía, ¿no? La poesía era una parte fundamental de la vida de Morrison y se inspiró en poetas como William Blake y Arthur Rimbaud y los poetas beat como Allen Ginsberg y Jack Kerouac. Y por ahí otros más, por ahí también. Dice, la música del blues y el rock, en particular la de artistas como Elvis Presley, Jerry Lee Lewis y Little Richards, influyó en el estilo vocal y escénico de Morrison. También tenía un profundo respeto por Bob Dylan y también por ahí por Frank Sinatra también. y creo que llegó a grabar con el mismo micrófono con el que cantó Frank Sinatra en algunas canciones que grabó Frank Sinatra, y Morrison utilizó ese micrófono también. Muy locochón Morrison, y pues vemos que tenía una influencia bastante variada, ¿no? Era muy un ávido lector, así como se dice, y pues se influenciaba de esos pensadores, de esos creadores antiguos de allá de finales de del siglo XIX, principios también del siglo XX, ¿no? Bien, pues seguimos por aquí y vamos a cerrar con un tema también de este disco. Vámonos con el tema de Wishful Sinful. Es el que estaba de fondito hace rato y vamos a escucharlo acá detenidamente y regresamos para despedirnos. Wishful, crystal, water covers everything in blue. Cool and water. Wishful, sinful, our love is beautiful. I know where I would like to be, right back where I came. Wishful, sinful, wicked blue, water covers you. Wishful, sinful, wicked you, can't escape the blue. Wishful, Sinful, The Doors, de su disco The Soft Parade, lanzado en el año de 1969, nada más hace 54 añitos, muy pocos, ¿no? Bueno, hoy fue un programa muy chido, muy variadón en cuanto a artistas, y recordando esos que ya se fueron, ¿no? En estas épocas en las que estamos por recordar el día de, por festejar el Día de Muertos, ¿no? Recordando también a los que ya se fueron, a nuestros parientes también que ya se fueron. Estaba fallando el micrófono. Bueno, ya estamos por acá de regreso y pues sí les digo que es un programa, fue un programa muy padre, ¿no? También retomamos el formato, ¿no? De dos orejas, porque estuvimos haciendo unas transmisiones nada más de una hora porque tenía, bueno, más bien, se me juntaban unas tareas por ahí y tenía que estar ahí dándole recio, pero pues ya salimos librados de esas tareas y ya tuvimos chance de podernos conectar y aventar estas dos orejas, ¿no? Pasando una buena onda aquí, compartiendo materiales chidos y también leyendo algunas de las historias, ¿no? Y ¿cómo se llama? Y anécdotas, ¿no? Que nos cuenta por acá en nuestros chats, que son medios inteligentes todavía, porque les falta todavía, pues por ahí pulir algunas cosas como para que ya nos den toda la información tal como es, ¿no? Y por acá José dice, ya hacía falta una de dos horas, dice. Gracias, Arturo. Dice, buenas noches a todas las personas radioescuchas de la casa. Bien, entonces, José, qué bueno que nos viste por acá también compartiendo material chido y platicándonos, ¿no? También acá de tus experiencias, ¿no? Y eso es chido. Bien, pues cuídense mucho, muchachos y muchachas. Pásenla chido acá en los festejos. Y pues sean felices, ya saben, es padre acá compartir con la banda, con las personas con las que nos llevamos chido, con nuestras parejas. Y con quien sea, ¿no? Inclusive con nosotros mismos, ¿no? También acá solitos. Eso es chido también, querernos y aprender a convivir también acá uno de solapa, ¿no? Y eso es padre, ¿no? Porque así nos damos chance de conocernos un poco más, ¿no? Y acá dice René, dice, vamos por las tres horas, sí se puede. No manches, René. Yo creo que sí nos armamos uno de tres orejas, pero ahí tendríamos que apoyarnos en todo, entre varios y hacer la transmisión, ¿no? Igual, ya nos aventamos uno de más de tres horas, creo, René, ¿no? El de la vez pasada, el de aniversario, que estuvo bien largote. Hasta tú me dijiste que estuvo algo corto, ¿no? De más de tres horas, ¿no? Que nos aventamos acá por ocho horas, ¿no? Hable y hable. Pero estuvo chido, ¿no? Esa convivencia estuvo padre también. A ver qué otro día, a ver si hacemos un festejo prenavideño, ¿no? Para reunirnos y también cotorrear un rato acá. Y compartir acá buena onda, ¿no? Acá entre cuates. Dice, pura guaguara. Dice, la del otro día, ¿no? La del aniversario. Pues recuerden que estamos también acá festejando el aniversario. Estamos en el quinto aniversario de la Casa del Rock. Hicimos unas playeras conmemorativas que están muy chidas, muy rockeras. Ya la banda, pues ya se puso la playera, ¿no? Y andan acá presumiendo sus playeras de acá de la Casa del Rock. Y eso es chido. Bueno, pues cuídense mucho, camaradas. Amigos y amigas de la Casa del Rock, y nos estamos escuchando en la próxima, ¿no? Vámonos. Bye. Visítenos ahí en cdmxlacasaradio.com y en CDMX La Casa Radio ahí en Facebook. Ya se acercan las tocadas machinas, ¿no? Van a haber tocadas bien perronas ya en noviembre acá, metaleras, y en diciembre van a estar bien cabronas, a ver si tenemos varo para ir. La de aquí del, ¿cómo se llama? Del Bicentenario va a estar chingona, esa sí va a estar chida, ¿no? Tres días acá de rock chido. Y a mí sí me lo tendría que ir al de Saxon. Quiero ver ese de Saxon porque pues Saxon es una de mis bandas chidas de estas épocas. Porque es una banda que ya es antaña, ¿no? Que ya viene de los finales de los 70s. Pero que está sonando bien cabrón. Suena muy potente. Me gusta mucho la onda que traen. Y Saxon pues, va a tocar acá, va a rugir acá en Escapo, ¿no? Bien, entonces vámonos. Cuídense mucho. Nos estamos viendo en la próxima. Ah, pues por acá también ya está compartiendo René otra. Dice la última y nos vamos. A ver, voy a buscarla, René, a ver qué onda. Tengo que buscarla porque ya el... bueno, acá... Bueno, sí, ahorita la busco aquí. Carles Cross. Bien, pues cuídense mucho y vamos a cerrar con esta rola que nos comparte René. Dice, la última y nos vamos, dice. Bueno, pues cuídense mucho. Vámonos con esta rola que se llama Headless Cross. Más bien es Headless Cross. Headless Cross de la banda Stargazer. Stargazer y Headless Cross. Vámonos con esto. Para cerrar con todo el día de hoy. Acá la transmisión de Dos Orejas. Que estuvo chida, también a mí me latió acá que se retomara acá la onda de dos horas, porque una horita como que luego ni se siente, ¿no? Entonces nos vemos, cuídense mucho, soy Arturo Schendel, nos estamos viendo en la próxima, bye.